para el pobre ya no hay razones. Hay cuota en los corazones y horchata en la pena rica. Y claro, eso a mí me pica, igual que los sabañones. En este mundo no sé lo que sabe el pobre de queso, caldo de papas sin hueso. Menos sabe lo que eterno, un casaca y ampa infierno de la calle. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se pita el pobre verdejo. Ay, se pita el pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van la pena del mendigo. Pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un beso fuera de la casa para ver lo que aquí nos pasa y el dolor que él viví, y el dolor que él viví. Ahí estaba Evelyn Cornejo y la Chusma Inconsciente. Y bueno, nosotras regresamos. Y aquí esta semana vamos a conversar un poco sobre los lugares en donde estamos las mujeres trabajando. Y uno de ellos, por supuesto, que es el trabajo que sostiene la vida, el trabajo no remunerado del hogar. Y vamos a conversar con Judith Flores. Como les comentábamos, ella es parte de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas. Hola Judith, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, y hola a todos y todas las que nos escuchan, un gusto estar aquí. Sí, ¿qué tal? Judith, cuéntanos un poco cuál ha sido su lectura. Entiendo que desde la Asamblea generaron una propuesta sobre el código laboral. ¿Cuál ha sido su lectura de la ley? ¿A partir de qué es lo que viene su trabajo? Igual, si quieres, puedes contarnos un poco de la organización en la que perteneces y qué es lo que hacen. Ya, bueno, gracias. Primero, yo soy parte de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador. Esta es una organización que aglutina a otras organizaciones de mujeres y organizaciones feministas a nivel nacional. Y el trabajo que hicimos, que voy a contar hoy, las reflexiones que las hicimos en acuerdo, digamos, en diálogo con compañeros y compañeras de las centrales sindicales, ¿no? Básicamente de la CEOLS, que es parte de la FUT, del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Nosotras decidimos revisar la mal llamada Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento para el Trabajo de No Remunerado del Hogar, porque nos extrañaba mucho que una ley o que una demanda que ha sido por años, una demanda que ha sido levantada por años por organizaciones de mujeres y feministas, pudiera contemplar, digamos, pudiera recoger las efectivas demandas de las mujeres. Nosotras miramos, cuando hicimos el análisis y presentamos en la Asamblea Legislativa, y miramos ahora con mucha pena, que no se recogieron las preocupaciones que teníamos. Teníamos, digamos, entre las varias preocupaciones, las más importantes era cuál es el concepto de seguridad social que se está planteando para mujeres o personas que realizan el trabajo remunerado, no remunerado del hogar, ¿no? Se ha planteado, y así ha quedado en la ley, como una seguridad social de segunda, nosotras decimos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas trabajadoras tiene la seguridad social que reconoce servicios de préstamo, la jubilación y todo el tema del acceso a salud y a riesgos de trabajo. Eso no se contempla para las mujeres y las personas que realizan el trabajo no remunerado del hogar. Solamente tendrían derecho a jubilación. No tenemos derecho ni a préstamos ni a derechos cuando hay riesgos en el trabajo. Las mujeres que hacemos el trabajo en la casa, remunerado y no remunerado, sabemos que hay un conjunto de riesgos muy fuertes que afectan la salud, y tampoco habría el derecho a la salud. ¿Cuál es el criterio que nos indicaba, ¿no? O sea, no es que la salud sería, digamos, atendida en el sistema de salud gratuito en el sistema de salud pública, y claro, nosotros sabemos las limitaciones del sistema de salud, pero independientemente de eso, se está creando un antecedente, un precedente de los trabajadores, digamos, de primera, que tienen acceso a todos estos beneficios, y unos trabajadores de segunda, que son los, precisamente los que realizamos esta tarea, que tendríamos solo acceso a determinados derechos, ¿no? La seguridad social, digamos, en esta ley, ¿de dónde sale la seguridad social de las mujeres? Había leído un poquito sobre su propuesta y había como toda un bagaje, una propuesta de sacar, ¿no? O sea, de sacar los montos necesarios para tener una seguridad social digna, como de distintos espacios, como por ejemplo la empresa privada. Pero en la ley, ¿de dónde se va? O sea, ¿quién...? ¿Cómo funciona? Porque, ¿quién va a financiar la seguridad social de las mujeres trabajadoras del hogar? Esa era nuestra segunda gran preocupación, el financiamiento y la estabilidad de este fondo para las personas. No son solamente son mujeres, no, la mayoría, efectivamente, el dato que tenemos es que de todas las personas que realizan trabajo no remunerado, el 77.80% somos mujeres y el 22% lo hacen los hombres. ¿Por qué es importante dar este dato? Es porque en el mundo rural son muchos hombres, personas de la tercera edad y jóvenes, y los que realizan este trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, que da cuenta también de la, digamos, de la relación campo-ciudad. Pero bueno, volviendo al tema del financiamiento, se han planteado tres fuentes de financiamiento. El uno que sería, o nosotras planteamos el tres fuentes de financiamiento, el uno que es el Estado, porque el Estado es el que tiene que responder, digamos, o garantizar nuestros derechos, y hasta antes de la ley, hasta antes de la propuesta del borrador de ley, no se contemplaba para nada la eliminación del 40% como obligación para desde el Estado, ¿no? O sea, no, eso cuando discutimos nunca estuvo presente. Nos habían pasado el borrador y parece ser que después de que todas las organizaciones hicimos aportes, se introdujo eso, ¿no? El punto más claro. Entonces sí es una práctica compleja. La otra fuente de financiamiento, que fue la que más nos preocupó, era el armar un fondo a partir de las utilidades de los trabajadores. Es decir, primero lo que se hacía es poner límite a las utilidades de los trabajadores en general. Se armaba un fondo con lo que sobre después del límite, y ese sería el fondo que sustentaría. Esto nosotras indicamos que no estábamos de acuerdo, primero porque es anticonstitucional. La Constitución solo norma limitar, solo limita las utilidades en el caso de los trabajadores de empresas estratégicas. No habla de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, en la práctica lo que pasó con la ley es que se abre un antecedente jurídico para que se pueda limitar a todos los trabajadores. Y claro, nuestra propuesta era que si los trabajadores iban a ser afectados, debería armarse un fondo en igual proporción que salga de los restantes de las utilidades de las empresas. Es importante para nosotras aclarar por qué es esta propuesta, ¿no? Porque cuando nosotros planteábamos, nos decían es que eso va a ser imposible, eso es inconstitucional, eso no nos van a permitir, las empresas se van a ir a pique, ¿no? Hemos visto lo que pasa al final, o sea, también es inconstitucional limitar las utilidades de los trabajadores, pero optaron por limitar las utilidades de los trabajadores y no de las empresas. ¿Por qué nosotros planteamos que las empresas deberían asumir un monto? Porque el análisis que hacemos es el siguiente. Si un trabajador, si un obrero, si un empresario, si un, digamos, un empleado público requiriera pagar el trabajo que nosotros hacemos, nosotras hacemos, el sueldo de ese trabajador no podría ser el que es ahora, debería ser mucho. Es decir, si yo pienso en una pareja, ¿no? O sea, que sale un señor que sale a trabajar en la fábrica, puede salir a las 7 de la mañana todos los días porque tiene listo el desayuno, porque tiene lista la ropa lavada, planchada, porque hay quien les cuide a sus hijos, porque si sus hijos se enferman, va a haber quien les cuide, porque tiene la casa limpia, porque tiene organizado su vida, No sé, ese es el trabajo que nosotras hacemos todos los días sin que haya un reconocimiento económico. Si ese obrero tuviera que pagar para que alguien cocine o comer en un restaurante, si tuviera que pagar para que alguien cuide a sus hijos, si tuviera que pagar para que alguien planche, lave, para que alguien limpie su casa, el sueldo que tendría no, el sueldo actual no le abastecería. Nosotras hemos hecho cuentas. A veces los montos en trabajo puestos con costos de mercado sobrepasan los $600-800 mensuales. Claro, justo eso queríamos un poco preguntarte. O sea, ¿cómo no cargar esto a familias del Ecuador que ya de por sí viven en condiciones precarias y tienen trabajos precarios, sino cómo hacer que el Estado asuma? Y la propuesta que ustedes tenían un poco a partir del tema de las utilidades, que las utilidades, o un fondo al menos de las utilidades, asumo. O sea, ¿cómo han manejado el tema de que finalmente la seguridad social en concreto puede recaer sobre familias ya empobrecidas? Ya. Nosotros ahí y hacíamos una diferenciación, o sea, decíamos que el monto que tendría que ser, ser aportado por la unidad económica familiar dependía de las condiciones de las mujeres. Para esto, no es lo mismo una familia que gana $300-400 que tenga que desembolsar $30 al mes o $10 al mes. Es una cantidad que digamos que en los sueldos de los asambleístas les servirá para el caramelo, pero $10 para una familia es la leche de 20 días. O sea, esa es la diferencia. $10 es la atención pediátrica, es la atención dental de dos hijos. Dos o tres hijos, o sea, $10 significa en realidad una cantidad importante en un hogares muy empobrecidos. Uh-huh. Entonces nosotros lo que decíamos es habrá que hacer un estudio para identificar cuál es la unidad económica familiar de tal forma que haya hogares que incluso no tengan que aportar. Porque, ojo, o sea, una de las cosas que no se está considerando es que el momento que las mujeres nos afiliamos, estamos asumiendo una obligación. Uh-huh. Y esa obligación es el poder, digamos, pagar mensualmente el aporte que yo debo hacer. Si yo no pago ese aporte a la seguridad social, recordemos que hay una ley también, si yo no pago ese aporte quedo como moroso. Es decir, que una mujer empobrecida que no logra pagar ese mes, además va a tener en sí, mora. O sea, un mora, ser un sujeto de mora, por lo tanto no le van a dar crédito, por lo tanto puede igual tener otras, digamos, medidas legales a futuro. Judith, ¿cuál ha sido su lectura más amplia de esta ley? Más allá y digamos, y a partir de un debate que ha quedado históricamente pendiente, como es la remuneración del trabajo del hogar, ¿cuál es su lectura? ¿Y cómo han hecho esta vinculación, por ejemplo, con las CEULs, con el FUT? ¿No? ¿Qué les ha dejado poder trabajar de esto de manera cercana con los sindicatos? A ver, la primera lectura que nosotros la hicimos es que es perverso, voy a utilizar esa palabra, digamos, en términos psicológicos, ¿no? O sea, pervertir es mover la norma, torcer la norma, ¿no? O sea, entonces es perverso lo que se está haciendo. La demanda de reconocimiento del trabajo reproductivo, del trabajo de cuidado, es una demanda que nosotras la tenemos hace años, que la tienen nuestras ancestras. No es una demanda que la ha colocado el gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, uno les escucha a ciertas asambleístas como que este es el único gobierno que ha colocado esa demanda. Mentira, nosotras venimos colocando esa demanda, el movimiento feminista mundial viene colocando, ese es el eje sobre el que el movimiento feminista se ha construido, que se reconozca el trabajo reproductivo, que se reconozca el trabajo de cuidado. Entonces, digamos, es como esta primera lectura, es que se quiera utilizar esta demanda, que es súper justa, como punta de lanza de todo el movimiento obrero. Porque lo que se está haciendo luego en esta misma ley, cuando se elimina el 40% de aportación del Estado, la obligación de aportar del Estado, es afectarnos gravemente a todos los sectores trabajadores que estamos afiliados. Uh-huh. Entonces, es terrible. O sea, por eso yo digo perverso. Porque es terrible, es utilizar una demanda absolutamente justa para atacar a todos, para limitar. ¿Por qué si a este gobierno, y le dijimos, ahí está Betty, la asambleísta, ¿cómo se llama? Betty Amores. No es Betty Amores, es, bueno, Betty es la la presidenta, la que preside la comisión. La comisión de trabajo, decíamos, si este es un gobierno revolucionario, ¿por qué no apunta a la redistribución de la riqueza? En este gobierno han ganado terriblemente, o sea, cantidades inmensas, los sectores empresarios y los grupos de poder. ¿Por qué no redistribuimos la riqueza y por qué no ponemos límite a las utilidades de los grupos de poder? ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta es que para ellos eso es imposible, es inconstitucional, no hay norma que permita eso. Pero resulta que la norma, cuando se trata de los trabajadores, ahí sí se la rompe. El otro elemento que nos queda claro es que hemos logrado dar un paso importante en la articulación con las mujeres obreras. Uh-huh. El movimiento feminista, y lo digo yo autocríticamente de entrada, hemos tenido dificultad para entrar a discutir con el mundo de las trabajadoras, uh-huh, obreras, ¿no? Y también las obreras han tenido dificultad en entrar a hablar con nosotras, con las organizaciones de mujeres y feministas. Dar ese paso ha sido súper importante. Es un paso en ciernes, es una cosa que está todavía en construcción. Pretendemos que se puedan ir articulando. Hemos estado presentes en todas las movilizaciones, vamos a seguir presentes. Y digamos que el llamado es como a organizarnos e ir pudiendo colocar una agenda de debate que apunte a la redistribución de la riqueza. Uh-huh. Sí, o sea, nada de maquillaje y parafernalia verde flex. Tenemos que ir a la redistribución de la riqueza. Y bueno, nos quedamos un poquito con esas palabras. Vamos a escuchar ahora un landó de la peruana Susana Vaca. María Lando, María Lando, María Lando, María Lando, solo trabaja, María Lando, solo trabaja, María Lando, solo trabaja, María Lando, solo trabaja, y su trabajo es ajeno. Regresamos, ahí estaba Susana Vaca con su Landó y la historia de una mujer trabajadora, María Landó. Bueno, estamos ya cerrando. Judith, ¿te gustaría compartirnos unas reflexiones finales en torno a este tema? ¿Qué es lo que se viene de aquí? Ay, eso es lo que quisiéramos saber todas. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, digamos que si podemos hacer una articulación, una reflexión breve, sí, breve de a partir de la movilización del primero de mayo, lo que se viene es la urgencia y la necesidad desde las organizaciones de poder ir articulando agendas. Hay un conjunto de inquietudes que tenemos las organizaciones de mujeres, o sea, no solamente nos afecta el 40%, no solamente nos afecta el que no haya claridad en torno a esta ley para la estabilidad del fondo a futuro, no solamente nos afecta todo el conjunto de agresiones de las cuales hemos sido víctimas día a día, y me podrán decir ahí las mujeres que están escuchando este momento, día a día nosotros sentimos cómo la violencia hacia nosotras se ha sentado, ¿no? Es muy fácil ahora escuchar que gente conocida, incluso amigas, nos digan, pero deberías ir a la cocina, ¿no? Antes yo creo que se lo pensaban, pero les daba vergüenza decirnos, ahora nos dicen, ¿no? Y cómo no van a decir si tienen campo abierto cuando nos califican como de las gorditas, las horrorosas, las brujas, cuando a las mismas asambleístas se les dice que su aporte ha sido el baile, la farra. Claro. Y cuando muchas, lastimosamente, muchas de esas mujeres lo que salen es en lugar de decir que no, de rechazar esto, salen a justificar, ¿no? Entonces, lo que se nos viene es poder ir articulando este conjunto de inquietudes que tenemos de cara fundamentalmente a ejes en los que no podamos ser expropiados en nuestra agenda. Me explico rapidito, o sea, nuestras agendas, las agendas de las mujeres están en muchos de los ministerios, está en la Comisión de Transición. Como dice una amiga afrochoteña, el problema es que no estamos nosotras ahí y que terminan siendo, digamos, discursos, palabras flojas, palabras chuecas. El momento que nosotras podemos articular una agenda queda en el clavo, en el punto medular de la acumulación de la riqueza, y que esa acumulación de la riqueza es hecha a partir también de la expropiación, de quitarnos nuestro trabajo, de no pagarnos, que lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos guaguas, cuidamos ancianos, cuidamos padres, cuidamos enfermos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, esa acumulación es hecha a partir de eso. El momento que nosotros logremos colocar eso como un eje articulador va a ser bien difícil para cualquier gobierno que pueda acoger el membrete, que pueda acoger, digamos, la frase linda y las consignas, claro, y vaciarlas de contenido. O sea, redistribución de la riqueza es lo mínimo que nosotras debemos plantear, porque esa riqueza es construida con nuestro trabajo en concreto. Listo, Judith, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se nos quedó corto. Gracias, Daniel. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.